Vamos a la popa, vida mía, a llevarle un milagrito a la virgencita de la Candelaria. ¡Epa! Con su atarraya como el pescador.